Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique, la jornada de hoy miércoles 22 de junio. El candidato al Congreso por Cádiz de Ciudadanos, Javier Cano, y el diputado de Ciudadanos en el Parlamento Andaluz, Sergio Romero, se desplazaban ayer hasta Ubrique para visitar la Escuela de Artesanos de la Piel de Ubrique y las instalaciones del Centro Tecnológico de la Piel. En este acto de campaña y tras conocer la actividad presente y los retos futuros de Movex, Javier Cano ha subrayado que estos son los proyectos que hacen crecer a un sector, añadiendo que la clave es hacerlos visibles y sostenibles en el tiempo, con una memoria económica realista que lo avale. En un comunicado de prensa se afirma además que Ciudadanos siempre va a apostar por la I+D+I como aspecto estratégico para el tejido productivo español, apuntando que es necesario mirarse en espejos de modelos de éxito como el alemán. Durante la visita a la Escuela de Artesanos de la Piel, tanto Javier Cano como Sergio Romero han respaldado este proyecto de Empiel, que nace de la iniciativa privada y que necesita todo el apoyo de las instituciones. Desde Ciudadanos se afirma que la formación de calidad adaptada a las necesidades concretas del sector cuentan con el apoyo explícito de su formación política, ya que consideran que un territorio como Ubrique debe servir como ejemplo para la creación de empleo de la mano de iniciativas como esta. En ese comunicado de prensa, desde el Grupo Local de Ciudadanos de Ubrique, por último se afirma que se comprometen a estar al día en lo que a las actividades que realizan ambos organismos se refiere, con el fin de poder servirles de apoyo a través de las instituciones donde Ciudadanos tengan representación. Sí, tanto Sergio Romero, diputado de Ciudadanos en Andalucía, como yo mismo como candidato de Ciudadanos al Congreso de los Diputados, estamos encantados de la visita que estamos realizando a la población de Ubrique, de la Sierra de Cádiz, porque aquí hemos encontrado pues prácticamente la forma de trabajar que quiere Ciudadanos en su programa implantar, que es un mercado de trabajo dinámico, donde la formación venga de la mano de la demanda del mercado de trabajo, haya una unión entre el empresario y el trabajador y se invierta en formación. Existe, hemos visitado un instituto tecnológico muy parecido a la red de institutos tecnológicos que propone Ciudadanos en su programa, donde van de la mano la investigación científica de la universidad con la demanda empresarial para crear empresas más innovadoras y crear empresas que tengan más capacidad productiva y generadoras de puestos de trabajo. En definitiva, felicitar a la agrupación, recién una agrupación de Ciudadanos constituida en Ubrique, por la visita que ha organizado, porque nos llevamos una lección aprendida, hemos aprendido muchísimo y hemos podido comprobar que esta población puede servir de estímulo a toda una provincia de Cádiz que está a la cola del desempleo. Bueno, en principio agradecido por la invitación que nos ha facilitado el grupo, la agrupación de Ciudadanos en Ubrique, una agrupación bueno que lleva poquito tiempo constituida, pero bueno, hemos tenido la oportunidad de conocer Ubrique, de conocer qué están haciendo en el sector de la marroquinería los empresarios y los ciudadanos aquí en esta localidad gaditana. Y bueno, la verdad es que yo me voy como diputado en el Parlamento de Andalucía pues gratamente sorprendido, porque hemos comprobado cómo todo un pueblo trabaja en el mismo sentido, trabaja en la misma línea, que es llevar por bandera la marroquinería. Y de hecho hemos estado también en el Centro Tecnológico de la Piel, que se llama Movex, y ahí hemos visto cómo se está trabajando de un modo vanguardista, de un modo muy sofisticado, y están dándole mucha importancia a algo que nosotros llevamos por bandera, que es la innovación, el desarrollo y la investigación, ¿no? En ese sentido hemos visto cómo están proporcionando, están creando materiales y están desarrollando una actividad pues muy importante para la dinamización y para el sector económico aquí en Ubrique. Además hemos estado también en la escuela de artesanía de la piel de Ubrique. Hemos visto como la base, como los chavales, como todos los jóvenes que están deseando trabajar en este sector tan productivo y que emplea a tanta gente, pues están aprendiendo un oficio de una manera muy, muy práctica y muy conveniente para, como digo, el sector productivo, la creación de empleo, ¿no? En ese sentido, nosotros recogemos también este ejemplo y lo llevaremos al Parlamento y, bueno, sí, seguiremos haciendo esas medidas para que una sociedad de un territorio, en este caso como es Ubrique, pues sea ejemplo y sirva de ejemplo para la creación de empleo, un empleo de calidad y un empleo bueno que está poniendo a Ubrique en el en,

estos son, nos van a dar las dos, van a salir los niños del colegio y hemos acabado de ir por los centros. Entonces decidimos hacerlos en el instituto, en el Francisco Fatou, que hicimos un acto y bueno, fue, yo me lo pasé, yo creo que mejor que los niños, porque estaban todos animando al compañero o a la compañera que obtenía el premio, todos los niños animándola, gritando el nombre, bueno, se lo pasaron genial y fue un acto muy, muy, muy simpático por parte de los niños. Y dentro del apartado cultural, para celebrar la Fiesta Mundial de la Música, la Escuela Municipal de Música va a poner en marcha una ruta musical por el casco antiguo este próximo viernes 24 de junio, contando para ello con la colaboración de la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura y Casco Antiguo. En este evento actuarán los grupos de cámara de la Escuela de Música. Que es bastante interesante hacer un escenario al aire libre. Y además un escenario natural, ¿no? Como los que tenemos aquí en el pueblo, como podemos apreciar en el casco antiguo, en la zona del Algarrobal, la plaza. A nosotros nos ha encantado la idea, estuvimos trabajando con Isabel Mari el tema de hacer la música en los barrios y la verdad es que la idea empezamos a trabajarla poco a poco hasta que hemos llegado a esto. La verdad es que no esperábamos que tuviéramos tanta... en el concierto del viernes tenemos 90 alumnos. Son grupitos que hacemos en el centro de instrumentos de la misma especialidad, grupos de saxofón, de flauta, de percusión, de guitarra. Estos grupitos están todo el año trabajando en una asignatura que se llama grupo instrumental y siempre hemos tenido la asignatura pero no le hemos dado quizás la importancia que tiene. A nosotros realmente como profesores nos interesa mucho esta asignatura porque ahí es donde trabajan la afinación, la coordinación con los demás. La verdad es que es bastante interesante y este año, pues como estaban funcionando también los grupos, pues hemos decidido sacarlos fuera y que la gente disfrute de ellos. Este primer concierto, pues elegimos un escenario, la verdad es que bastante peculiar porque es una zona donde no hay escenario realmente y nosotros pues hemos intentado colocar a cada grupo instrumental en un sitio estratégico que suena bien, que la acústica funcione, que sea bonito también para ver y para disfrutarlo. Así que hemos hecho una especie de ruta que comienza en la Plaza de la Verdura y acaba en la Plaza del Ayuntamiento, subiendo por la calle Saúco, Callejón del Norte, Peñón de la Becerra, la Ermita de San Antonio, el San Juan y finalmente la Plaza del Ayuntamiento. Pues a partir de las 8 vamos a empezar muy puntuales porque la verdad es que es bastante largo, sobre todo por el recorrido que la gente tiene que ir avanzando. A las 8 en punto comenzamos en la Plaza de Verdura. Tenemos un grupo aquí bastante peculiar este año porque son 38 guitarras los que forman el grupo. O sea, una especie de orquesta de guitarra que dirige Estefan Sánchez. Y con él pues empezamos el recorrido, el grupo de guitarra. Después nos acercamos a la calle Saúco y allí tenemos el grupo de percusión, también nuevo este año. Antes no teníamos la especialidad en el centro y este año pues bueno ya contamos con un grupo bastante preparado para realizar un concierto al aire libre. Después en el Callejón del Norte tenemos el grupo de trombones, son 6 trombones también que actúan allí. Nos vamos hacia el Peñón de la Becerra y en la placita que hay justo enfrente, allí tenemos al grupo de flauta. Son 6 flautas las que actúan allí. Después hacia la Ermita de San Antonio, en el patio, tenemos el grupo de clarinetes que actúan allí también. Y la última actuación de los alumnos sería en el San Juan, en la fachada. Allí tenemos el grupo de saxofones, el de los mayores. Después nos acercamos hacia la Plaza del Ayuntamiento y ahí finalizamos con una especie de sorpresa que tenemos preparada, que no es muy habitual ver aquí, en la escuela sobre todo. Y junto con los alumnos de percusión, los profesores y algunos alumnos más, vamos a acompañarlos a hacer una batucada. Interesante porque ahí nosotros nos vamos a descargar también de energía y supongo que la gente también. La batucada es un grupo de percusión de música africana, tiene el origen ahí, y después se hizo más un poco música brasileña, o sea que es un poco de samba y cosas así, que nosotros pues vamos a intentar hacerlo muy bien para que la gente lo disfrute, incluso se una con nosotros a marcar el ritmo. Son los asuntos que podemos destacar en la actualidad de Ubrique de hoy miércoles. Gracias por su atención y buenas tardes.